Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 2 de julio. La diputada popular María José García Pelayo ha visitado esta mañana nuestra localidad para expresar su preocupación por los aranceles que Estados Unidos quiere aplicar a los productos de marroquinería. Aunque parece que de momento en este tema existe una tregua, la batalla de los aranceles no se ha cerrado definitivamente, por lo que el Partido Popular exige al Gobierno de la Nación que se ofrezca una solución definitiva. García Pelayo, de igual modo, ha lamentado la política de subida de impuestos del gobierno de Pedro Sánchez, con especial preocupación por la importante subida de la luz. No podemos entender cómo, gobernando el Partido Socialista en España, la alcaldesa de Ubrique no coge el toro por los cuernos y dice: yo voy a arreglar ahora que está mi partido político gobernando en España los problemas que tiene Ubrique, ahora voy a sacar Ubrique para adelante, ¿no? Parece que es más bien al contrario, que precisamente porque querrá, supongo, volver a ser candidata, está calladita para no molestar a su partido y que la vuelvan a poner de candidata. No lo sé, pero desde luego no todo vale, ¿no? Igual que los indultos no valen, tampoco vale que los alcaldes indulten a Pedro Sánchez sin pedirles o exigirle a Pedro Sánchez lo que a su pueblo le corresponde, en este caso a Ubrique o cualquier pueblo que sea. Hay que ser peleón, porque estamos en política para ser peleón, con buenas formas y con educación, pero para pelear por nuestra gente. Ha tocado Manolo el tema de los aranceles, nos preocupa enormemente, y Manolo con ellos muy insistente. ¿Por qué? Pues porque parece que ahora, después de esa carrerita que se pegó Pedro Sánchez detrás de Biden, que fue realmente vergonzoso, porque España no tiene por qué correr detrás de nadie. España antes tenía un peso importante en Europa, en el mundo, y ahora parece que para que nos escuchen 29 segundos tenemos que hacer el ridículo, ¿no?, como hizo Pedro Sánchez. Bueno, pues lo que parece que Europa ha conseguido es que durante un tiempo Estados Unidos nos deje tranquilos con el tema de los aranceles. Que nos deje tranquilos nos quiere decir que el problema de la amenaza de los aranceles esté solucionado. No, sigue ahí. Sigue la amenaza. Y eso es malo, lo estábamos comentando antes. Un empresario no va a invertir si tiene miedo a que los aranceles vayan a subir el 25% de un día para otro. Un empresario en Ubrique o en cualquier sitio, pero sobre todo en Ubrique hay muchas empresas, hay un tejido empresarial muy fuerte. Un empresario no va a contratar si no sabe si al mes siguiente o dentro de 6 meses le van a subir los impuestos un 25%, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué es lo que pedimos? Bueno, pues que la batalla de los aranceles, la batalla de las subidas de impuestos, se cierre definitivamente. ¿Cómo se cierra? Siendo inteligentes por parte del gobierno español. ¿Por qué Estados Unidos no quiere subir los aranceles? Pues agárrense ustedes, porque España les quiere subir la tasa Google del mercado digital a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, si tú sabes que subiendo la tasa Google, al final lo que los van a pagar son los pequeñitos empresarios de los pueblos, bueno, pues busca otra idea que no sea subir la tasa Google, para que los empresarios puedan respirar, puedan vivir, puedan pagar sus impuestos y puedan contratar a la gente. En definitiva, no queremos un tiempo de respiro en las amenazas. Lo que queremos es que nos digan que los impuestos no van a subir, que los aranceles no van a subir, porque ya no son, como decía solamente Manolo, las exportaciones directas a Estados Unidos. Es que cuando España o Ubrique, perdón, exporta a Francia, que también exporta a Francia o a otros países, esos otros países también van a sufrir aranceles, porque lo sufren indirectamente. Por lo tanto, de verdad, es importante que digamos basta ya, no a la subida de los aranceles, igual que no a la subida de impuestos, porque hemos hablado de la luz y me voy a referir a la luz. Pero es que el Partido Socialista, desde que está gobernando en España, ha subido 12 impuestos. 12. Ha subido el IRPF, es decir, el impuesto de la renta, el que pagamos todos. Ha subido el impuesto de sociedades. Ha subido también, por ejemplo, el impuesto de patrimonio. Hasta los impuestos verdes. Ellos se llaman ecologistas. Pues hasta los impuestos verdes los han subido. No han dejado títere con cabeza. ¿El PP qué piensa? Que subiendo los impuestos no se reactiva la economía. Nosotros creemos que es mejor bajar los impuestos, como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como han hecho otros países europeos, para que la economía se reactive. La prueba está en que en España no crece el empleo, pero en otros países europeos que han bajado los impuestos no hay tanto paro como existe en España. ¿Nos preocupa la luz? Por supuesto que sí, porque todos necesitamos luz. No es justo que le hayamos cogido miedo, por decirlo suavemente, a la lavadora. No es justo que le hayamos cogido miedo al interruptor de la luz. No es justo que tengamos que estar mirando todo el día a ver cuál es la tarifa más alta, cuál es la tarifa más baja para poder poner el secado de pelo. Por poner un ejemplo, yo irregular, pero bueno, a lo que voy. Lo que nosotros decimos, la luz tiene que bajar. Subir la luz no es hacer política solidaria para todos. Subir la luz castiga al ciudadano y castiga al empresario, porque, ojo, el comerciante, el frutero, el panadero, el zapatero, el marroquinero, el que tenga una autoescuela, el que tenga una escuela de idioma, el que tenga, toda esa gente también van a subir la, van a sufrir la subida del recibo de la luz. Y ojo, no caigamos en la trampa. El Partido Socialista ha dicho que va a bajar el recibo. Es mentira. Va a subir el recibo a todos y a lo mejor se lo baja a unos cuantos, no a todos. Y también importante, durante un mes, el resto de los meses, la decisión en ningún caso está tomada. Por lo tanto, ¿qué es lo que pedimos? El PP, ¿qué es lo que pide? Que baje el recibo de la luz. Hemos presentado una proposición de ley en el Congreso para que baje entre 70 y 80 euros a cada familia, a cada casa. El Partido Socialista y Podemos han dicho que no. Cambiamos de asunto. El Servicio Andaluz de Salud ha programado para la semana próxima una convocatoria masiva de vacunación sin cita en Ubrique para personas entre los 40 y los 69 años, es decir, nacidas entre 1952 y 1981. Se les administrará la vacuna Janssen, un preparado que tiene la gran ventaja de ser una sola dosis. En concreto, esta vacunación masiva sin cita se ha programado en Ubrique para el lunes día 5, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la sala de exposiciones de nuestro municipio. En relación con este mismo asunto, la Junta de Andalucía no notifica hoy viernes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 13 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 7 corresponden a la última semana. También hoy viernes hemos conocido que el paro registrado en nuestra localidad durante el mes de junio presentaba una bajada del 6,85%, con 157 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos publicados por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados en Ubrique se sitúa en 2.135 personas, de las que 22 están inscritas en el sector de la agricultura. 911 son parados del sector industria, 79 pertenecen al sector de la construcción, 1.003 al sector servicios, mientras que 120 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 837 hombres y 1.298 mujeres. Por otro lado, la Fundación López Mariscal no ha querido olvidar a los jóvenes que fueron seleccionados en la cuarta edición del programa Becas en Reino Unido y que debido a la situación sanitaria mundial no podían viajar para disfrutar de su estancia en Inglaterra, pues el programa se veía cancelado. Ahora el presidente José Luis López Fernández ha otorgado una dotación económica a cada una de las personas seleccionadas para que les sirva como ayuda a la hora de ampliar sus estudios en una segunda lengua. Los jóvenes premiados han agradecido este gesto, ya que la mayoría de ellos cursarán estudios universitarios el próximo curso y reconocen que el gasto para una familia con una economía media es bastante elevado. Les recordamos que en esta cuarta edición fueron un total de 34 las personas que se presentaban al proceso de selección y que solo 15 fueron seleccionadas. La procedencia de estos jóvenes es comarcal y entre ellos se encuentran 12 naturales de Ubrique, 2 del Bosque y 1 de Benaucaz. También en esta edición de noticias recogemos las palabras que se ofrecían ayer para proceder a la inauguración institucional de la nueva sede de la Peña Flamenca de Ubrique en la calle Reyes Católicos. Hemos luchado muchos años por tener un local, ¿no? Como ya lo saben todos ustedes. Por fin llegó la hora de tener un trono para nosotros, para los flamencos, los que nos gusta este arte, que yo creo que les gusta a todos ustedes, porque es una raíz que llevamos, por lo menos yo la llevo desde niño, yo desde que tenía 7 años empecé a cantar y aquí estoy todavía hago mis pinitos. Y nada más, yo decirle a todos ustedes que muchísimas gracias por haber estado aquí en la tarde de hoy acompañándonos a nosotros, tanto a nuestra directiva, acompañándola a la alcaldesa, a María Ángeles, a los concejales y todos ellos. Y toda esa nebulosa de cantaores, también de bailadores, hace que nazca una música maravillosa, trágica, dolorosa, llena de rabia por las penalidades pasadas durante tantos siglos, pero resignada al cabo, presa de los cambios sociales tan tremendos que se producen en España a lo largo del siglo XIX, cuando los liberales, empeñados en traer la libertad y el progreso a este país, se enfrentan al absolutismo de la monarquía hispánica, la iglesia, la nobleza y la alta burguesía agraria, para romper de una vez por todas con el antiguo régimen. Hay mucho, por tanto, que indagar, que investigar, para encontrar respuestas que, sobre todo en cuanto a la génesis del cante flamenco, del cante jondo, todavía no nos han sido dadas por los expertos, por los flamencólogos, aunque desde mi humilde punto de vista, las esencias del cante flamenco tienen su génesis en los sedimentos culturales de la Bética, un espacio geográfico concreto y definido, por supuesto, alejado de triángulos superpuestos con extraños vértices por aquí y por allá. Un segmento, una línea imaginaria que une Triana en Sevilla con el barrio de Santa María en Cádiz, y junto a Cádiz los puertos, y en el centro, poderoso, Jerez de la Frontera con San Miguel y Santiago. Y unos apéndices que, partiéndose de ese río misterioso del flamenco que corre paralelo al río Betis, en su suave descenso desde Sevilla a Sanlúcar, se une el caudal del Cantejondo con Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira, Outrera, Lebrija, Debrija y Arco de la Frontera. Espacio geográfico donde, partiendo del romance, las viejas toná, y de las viejas toná la carcelera, la debla y los martinetes, y después la seguirilla, y por fin el cante por soleá, nacerá el corpus básico del flamenco, el frontispicio del edificio del cante jondo. En el flamenco poco que añadir. Yo creo que como ayuntamiento, y también cuando le planteábamos a Manolo Toro siendo alcalde, que creíamos desde nuestro grupo que la peña flamenca necesitaba una ubicación de estas características, que tuviera una accesibilidad fácil para que fomentáramos además pues la cercanía de la gente, seguramente a partir de ahora esperemos que así sea, cualquier paso de vecinos y vecinas por la puerta le invitarán a entrar, a echar un vistazo, a ver qué hay por aquí. Y bueno, y agradezco que hubiera aquella predisposición a tener en cuenta, y un honor, gracias al pueblo de Ubrique, que me permite como alcaldesa inaugurar esta peña flamenca. Creo que os queda afortunadamente mucha tarea, muchas actividades, pero con el cariño que siempre desde el Ayuntamiento del pueblo de Ubrique os ha manifestado. Y ánimo, creo que Leo también has estado extraordinario, ya te digo, como siempre aprendiendo. No dejas de sorprendernos y de estar muy pendientes de todo lo que cuentas, porque merece la pena ser conocido. Y bueno, lo decía bien, ¿no? Momentos que hemos pasado en este año atrás, muy duros para la cultura con carácter general y muy duros para el flamenco. Y habéis estado ahí intentando defender, y poco a poco se van retomando ya todas las actividades, que espero que esta peña pronto tenga mucha vida, tenga una alegría como manifiesta esta cultura, ¿no?, y estas raíces de identidad andaluza, y que por tanto se lució como patrimonio inmaterial de la humanidad, y María Ángeles puede dar bien cuenta de ello. Y bueno, pues como decía, creo que a partir de ahora el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es daros vuestro sitio, respaldaros, colaborar y apoyaros. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentaba en la sesión ordinaria de junio una moción en la que se posicionaba en contra del incremento de la factura de la luz. La propuesta ha sido defendida en el Pleno por el portavoz Jorge Oliva. Lo que pretende mi Grupo Municipal con esta moción es evitar el encarecimiento de la factura de electricidad. En las últimas semanas, pues todos los ciudadanos hemos visto que no ha llegado una factura hasta el 31 de mayo, y a partir del 1 de junio pues entra en vigor una nueva estructura de peajes y cargos que divide en tres los tramos, tal como Punta, Valle y Llano, y que nosotros entendemos que es necesario una reforma completa del modelo energético, porque este problema no es de hoy, se viene arrastrando desde hace muchos años en España, y lo estamos sufriendo todos los ciudadanos por el encarecimiento que estamos viendo en el precio de la energía, que prácticamente ha subido un 40, 50, más de un 40% en el último año, y estamos viendo subida constante en el precio de la electricidad. Traemos una serie de propuestas. También entendemos, como acabo de decir, que lo que es necesario es un consenso entre todos los partidos de que se reforme el modelo energético a medio y largo plazo, porque no podemos estar con tanta dependencia como tiene España de la energía, y vemos, por ejemplo, otros países que hacen un consumo mayor de energía, por ejemplo, energía solar, energía eólica, y España debería ser una primera potencia en este sentido. Sí creemos que no es el momento para esta reforma que se plantea de la factura de electricidad. Está suponiendo más de un 40% de encarecimiento de recibo que estamos pagando los ciudadanos, y que vamos a ver cargado en el próximo recibo, en el recibo de junio. Y lo que proponemos, una serie de propuestas: en primer lugar, que se establezca un periodo transitorio para que los ciudadanos nos podamos adaptar a esta nueva realidad, porque la tarifa más barata, pues de 12 a 8 de la noche, entendemos que es complicado que los ciudadanos puedan usar la electricidad en este tramo, y también el horario punta coincide prácticamente con el horario comercial que tenemos en España, y por tanto los comercios de Ubrique pues van a ver resentido este mayor importe con la tarifa punta, porque de 10 a 2 y de 6 a 10, y por tanto va a repercutir de forma notable en los comercios y en distintos sectores: hostelería, en los bares, restaurantes, que ya de por sí en el último año lo han pasado bastante mal. Y por eso nosotros creemos que se debería haber establecido un periodo transitorio, teniendo en cuenta sobre todo la pandemia que hemos tenido, que seguimos teniendo. Otro de los puntos que nosotros ponemos es la reducción del IVA del general al 21%. Expusimos esta moción a mediados de junio. Ya ha habido una reforma la semana pasada del Gobierno de España, reduciendo el IVA del 21 al 10%. Pero creemos también que ha dejado fuera a una buena parte, sobre todo a muchos comercios, bares, restaurantes que tienen más de 10 kilovatios de potencia contratada, y también algunos hogares, sobre todo por hogares donde hay familias numerosas que pueden hacer un uso mayor de la energía, y por tanto pues se pueden quedar fuera. Evidentemente entendemos que los impuestos son necesarios para la prestación de servicios, pero creemos que ahora no es el momento de esta reforma del sistema de la factura de la electricidad, que debería haberse dejado en stand-by durante un tiempo, porque venimos de una pandemia, y ahora que cuando los ciudadanos y los comercios, los autónomos, empiezan a levantar cabeza, se den fuera a tres de cada cuatro autónomos que se van a quedar fuera de esta reforma, y por tanto es el motivo por el cual presentamos esta moción, que lo que pretende es evitar el encarecimiento notable de más del 40% de la factura de la electricidad. Valoramos, por supuesto, el esfuerzo que va a hacer el Gobierno de España con esta reforma del 21 al 10%, pero entendemos que se quedan muchas familias, muchos autónomos y pequeñas empresas fuera de esta reforma, y por tanto hemos decidido mantener nuestra moción para que se pueda debatir, porque creemos que no es el momento de que se produzca esta reforma de la factura de la electricidad. La iniciativa de Ciudadanos obtenía los votos favorables del Grupo Municipal Popular y los votos en contra de los grupos municipales de Andalucía por Sí y Socialista. Volvemos a insistir exactamente en lo mismo que dijimos en la anterior, y el posicionamiento nuestro pues va a ser exactamente el mismo. Vamos a votarlo negativamente, no por nada, sino porque volvemos a hablar de un periodo de información que ya está más que informado a la ciudadanía sobre los diferentes cambios. Volvemos a hablar de una reducción del 10%, aunque en esta ocasión se habla de forma temporal, lo cual nos parece aún, si cabe, más grave. Y después, por otro lado, se habla de un periodo transitorio, que tampoco nosotros estamos de acuerdo con esta transitoriedad de las reducciones. Y por lo tanto, pues bueno, por los mismos argumentos que dimos anteriormente, nosotros vamos a mantener el mismo voto y lo vamos a votar negativamente. Sí, aclarar que en las comisiones informativas estuvimos hablando Ciudadanos y Grupo Popular en esta cuestión de esta moción. Y posteriormente, pues lógicamente, determinamos, seguimos la conversación y determinamos que el Grupo de Ciudadanos pues presenta la su moción y el Grupo Popular la suya. Eso para la aclaración. Y en relación a la exposición que ha hecho, ya la hemos hecho el Grupo Popular también, ¿no? Claro, en este debate, que sin duda pues afecta a muchísimos ciudadanos esa reducción de los 10 kilovatios. El Gobierno de la Nación, entiendo, que con lo mal que lo han pasado con esta pandemia, restaurantes, comercios, tiendas, etcétera, etcétera, pues lógicamente creemos que no es el momento adecuado para esta circunstancia de este incremento, porque claro, no es solamente el impuesto de la luz, es que es el diésel que ha subido, y sin duda estamos observando que son muchos impuestos que al final de mes es un cómputo importante, la luz, el diésel y otros muchísimos impuestos que están pagando los ciudadanos, que de alguna manera, pues al ciudadano normal y corriente, pues les afecta en su economía, y sin duda nos preocupaba lógicamente, y por eso vamos a votar favorablemente a esta moción del Grupo de Ciudadanos. Para no reiterar en la argumentación, que viene a ser la misma, si aprovecho mi intervención para aclarar algunas cosas, que no sé si es que se están introduciendo matices en el debate que no están expuestos en las mociones, en las propuestas de acuerdo, y se está aprovechando para al final redactar in voice las propuestas de acuerdo, porque en nada aparecen aquí ni los autónomos, ni las empresas, ni en la mitad de las cosas que se han comentado. Por lo tanto, los puntos de acuerdo son los que son los que están escritos y redactados, y esos son los que se están debatiendo. Que queremos meter debates paralelos, al final es lo que yo decía en mi primera intervención, aprovechamos el momento para tener la situación de generar debate, y bueno, quererlo aprovechar en el modo que cada uno entienda. Se está hablando de dependencia de cierto modelo energético, correcto, totalmente de acuerdo. No se cambia un modelo energético poniéndole impuestos al sol. Partamos de esa base, por lo tanto, mucho que trabajar en ese aspecto. De ahí que el cambio del paradigma no sea solamente fiscal, sino, como hemos dicho, un modelo energético estructural sobre el que se está trabajando. Como digo, se han introducido matices que no tienen nada que ver con las mociones. Se ha dejado caer de manera... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Se ha dejado caer que han subido los impuestos no han subido. Habrá cambiado un modelo de facturación, pero ¿qué impuesto ha subido? ¿Dónde está aquí la reforma fiscal? ¿Dónde está el tarifazo? Esto es la aplicación derivada de un porcentaje sobre el precio neto de megavatio, así de claro. Y son las empresas las que, reaccionando a una medida preventiva del Gobierno de España, le ha pegado el subidón al megavatio. Por ende, el impuesto derivado ha subido, y por eso el Gobierno ha reaccionado y ha bajado el tipo de impuesto, que es lo que no se quiere reconocer, que ya hay una reacción desde el jueves pasado, que hace ya casi una semana. Volvemos a lo mismo, hay que buscar una solución, ya está buscada, está planteada y está aprobada desde el jueves pasado. Por lo tanto, todas estas vueltas son para no reconocer que el Gobierno ha reaccionado. Gracias. El voto será en contra. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.